No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta es una emisión más de cosas que aprendimos en los discos y hoy vamos a compartir, o mejor dicho, vamos a disfrutar, vamos a descubrir, vamos a abrir las puertas secretas de Leonard Cohen y nos vamos a encontrar con un mundo sutil y profundo, un extraño personaje con una obra conmovedora. Y nada mejor que para ejemplificar esa obra que I'm Your Man, Yo Soy Su Hombre, un disco de 1988 con, yo diría, los mejores temas, las mejores poesías de este novelista, poeta, compositor, cantautor, Leonard Cohen. Yo soy su hombre. Hay artistas que por algún oscuro motivo se te incrustan bajo la piel, reptan como gusanos en busca de tu alma y te hacen cosquillas allí justo donde más se siente. Cuando menos lo esperamos, saltan y te toman por el cuello. Es inútil buscar razones para ese fenómeno. De pronto algo muy dentro tuyo sabe que la inhóspita estrangulación del mundo se ha puesto a vibrar en tu misma frecuencia. Entonces ya no es posible evitar temblar. Me sentenciaron a 20 años de aburrimiento por intentar cambiar el sistema desde adentro. Ahora vengo a recompensarlos. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. Camino guiado por una señal del cielo. Camino guiado por esta marca de nacimiento en mi piel. Camino guiado por la belleza de nuestras armas. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. Realmente me gustaría vivir a tu lado, cariño. Amo tu cuerpo y tu espíritu y tu ropa. Pero, ¿puedes ver esta fila moviéndose en la estación? Te dije que yo no era uno de esos. Me amaste como un perdedor, pero ahora estás preocupada porque he ganado. Sabes cómo detenerme, pero no tienes la disciplina para hacerlo. ¿Cuántas noches recé por esto? Dejar que mi trabajo comenzara. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. No me gusta su negocio de moda, señor. No me gustan esas drogas que nos mantienen delgados. No me gusta lo que ha sucedido con su hermana. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. Y gracias por esos artículos que me han enviado. El mono y el violín de madera contrachapada he practicado cada noche y ya está preparado. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. Recuérdame, solía vivir para la música. Recuérdame, le gané a tus tiendas de supermercado. Es el día del padre y todo el mundo está herido. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín.

que el individuo frágil y vulnerable que alguna vez uno fue y que se suponía haber asesinado con total premeditación se ponga a gemir como un idiota y se transforma en una hoja seca, que el capricho de sus vientos llega hacia donde quiere. Alguien activa los comandos y los lados más secretos se desnudan ante la propia e inútil mirada. Leonard Cohen tiene ese exquisito poder sobre algunas personas y lo sabe, pero jamás abusa de él. Acaricia con una voz que se siente como un áspero cepillo de acero rascando la espalda, una negra franja de noche lamiendo las manos. Animales feroces salen por su boca, pero te abrazan y te protegen. Luego te inyecta sus venenos para que la verdad aparezca, pero que puedas tolerarla. Lo que nunca nos decimos, los que no queremos saber, los que guardamos en el desván, aquello a lo que le apagamos la luz, Leonard Cohen te lo pone ante los ojos mientras te dice: calma, tranquilo, también a mí me pasa. Entre los dos podremos con esto. Else to go when the the sweetest voice I ever heard whisper to my soul. I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures, it's written there in blood. I even heard the angel declare it from above. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Ships are climbing through the sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure, that cure for love. Todo el mundo sabe que los dados están cargados, todo el mundo los lanza con sus dedos cruzados, todo el mundo sabe que la guerra se acabó, todo el mundo sabe que los buenos perdieron, todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada, el pobre permanece pobre, el rico se enriquece. Así es como esto va, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el bote está goteando, todo el mundo sabe que el capitán mintió, todo el mundo pasa esta sensación desgarradora, como si su padre o su perro acabara de morir. Todo el mundo habla a sus bolsillos, todo el mundo quiere una caja de chocolates y una rosa de un gran talle. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que tú me amas, bebé. Todo el mundo sabe lo que realmente hacen. Todo el mundo sabe que ustedes no han sido fieles. Ah, pero danos se llevan una noche o dos. Todo el mundo sabe que han sido discretos, pero hubo demasiada gente que simplemente tuvieron que conocer sin sus ropas. Y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, y así como esto va. Todo el mundo sabe que soy yo o tú. Todo el mundo sabe que viven para siempre. Ah, cuando hayan hecho una línea o dos, todo el mundo sabe que el tato está podrido. El viejo negro Joey sigue recogiendo algodón para sus listones y agujetas. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que la plaga está llegando, todo el mundo sabe que está avanzando rápido, todo el mundo sabe que la desnudez del hombre y la mujer son solo un brillante artefacto del pasado. Todo el mundo sabe que la escena es muerte, pero allí va a estar a un metro de su cama, que revelará lo que todo el mundo sabe. Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem road. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night

como un conductor en busca de prostitutas. Su voz era tan profunda y seca, tan astuta y embaucadora como sus canciones. Leonard Cohen tenía 15 años cuando recibió sus únicas lecciones de guitarra. Fue un gitano apodado el Hispano de Montreal, quien le enseñó una escala de acordes, arpegios y trémolo en el instrumento español. Esas cuatro lecciones formaron la base de toda su música. A esa misma edad descubrió la poesía de Federico García Lorca, que le hizo tomar la decisión de ser poeta. Su familia, de arraigadas raíces hebreas, procedía del este de Europa, donde judíos y gitanos habían cohabitado durante siglos, y Leonard Cohen siempre mantuvo la fantástica creencia de tener sangre judía y gitana en sus venas, un anhelo que compartía con Federico García Lorca. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. Este vals. De sí, de muerte, de coñac. Que moja su cola en el mar. Te quiero con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desde el delirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, ay, todo este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados con frescas guirnaldas del llanto. Ay, ay, toma este vals que se muere en mis brazos. Pero te quiero por mío. En el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, con los rumores de una tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, toma este vals de te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga la cabeza de arriba. Mira qué orilla tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías de azucena y las ondas oscuras de tu andar. Querido amor mío, violín sepulcro, las cintas del vals. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. There's a con sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. La policía del jazz es una de las difíciles, dice Cohen. La policía del jazz es la gente que quiere evitar que escriban una canción con ese nombre. Son los que siempre aparecen en tu mente, en tu casa, en tu país, en tu ciudad. Los que quieren limitarte. La policía del jazz es una canción donde quise sentirme fuera del significado. En cada verso empiezo con una proposición muy seria, que comprometa la mente, el intelecto e incluso las emociones. Y en ese momento el verso se desintegra, se cae en pedazos, se convierte en una cosa absurda. Se trata solo de dejarla ir, como dejar a un niño jugar con un objeto. La canción pretende que el significado se desintegre y se convierta en diversión. Can you tell me why the bells are ringing? El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen reconoce que le cuesta mucho esfuerzo escribir cada uno de los versos de sus canciones y poemas. Este disco, A Your Man, es una muestra más de su prolijo estilo y el cuidado que pone en las letras de sus temas. Cuando dice algo, es lo que piensa. Cuando la primera canción del disco empieza a sonar, su voz profunda dice que ha estado sentenciado a 20 años de aburrimiento y ahora viene la revancha. Me aburro mortalmente en estos últimos 20 años. Smoked a cigarette. Bueno, mis amigos se han ido y mi pelo está gris. Me duelen en los lugares donde solía jugar y tocar. Y estoy loco por amar, pero no doy nada. Solo estoy pagándome a crear día a día en la carrera de la canción. Le dije a Hank Williams, ¿cuán solo se puede estar? Hank Williams no me ha contestado todavía, pero le escuché toser durante toda la noche, 100 pisos por encima de mí en la torre de la canción. Fui parido así, no tuve elección. Así con el don de la voz dorada y 27 ángeles del gran más allá, me ataron a esta mesa justo aquí, en la torre de la canción. Así que puedes clavar tus pequeñas agujas en ese muñeco vudú. Lo siento mucho, bebé. No se me parece en absoluto. Permanezco de pie junto a la ventana donde la luz es fuerte. Ellos no dejan que una mujer te mate. No, en la torre de la canción. Ahora que puedes decir que me he vuelto cada vez más amargo, pero de esto puedes estar segura. El rico ha conseguido sus canales en el dormitorio del pobre. Y hay un gran juicio que llega, pero puedo estar equivocado. Mira, tú oyes esas divertidas palabras en la torre de la canción. Te veo de pie sobre la gran orilla. No sé cómo has llegado a ser tan ancho y río. Te amaba, volviendo a entonces. Y todos los puentes que pudiéramos cruzar estaban ardiendo, pero me siento tan cercano a todo lo que perdimos. Nunca tendremos que perderlo otra vez. Te ofrezco mi despedida, no sé cuánto estaré de vuelta. Nos juegan mañana aquella torre en el dedo bajo. Pero verás de mí, chiquilla, mucho después de que me haya ido. Te estaré hablando dulcemente desde una ventana en la torre de la canción. Bueno, mis amigos se han ido y mi cruz está gris. Me duele los lugares donde sería joven tocar. Y estoy loco por amar, pero no ofrezco nada. Solo estoy pagándome alquiler día a día en la torre de la canción. Bridges are burning that we might have crossed, but I feel everything that we lost, we'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Ha sido poeta, músico, amante incorregible, y perdió el rumbo más de una vez. Tomó hace mucho tiempo la decisión de internarse en un monasterio budista y entregarse durante años al silencio y a la meditación. Tal vez en ese lugar o en cualquier otro encontró nuevas preguntas y la certeza de que las respuestas convencionales ya no le resultan suficientes. Se dedicó a buscar en el lenguaje de la palabra y en los sonidos el modo de expresar lo que le conmovía, pero aún no lograba nombrar. Recuperó la memoria de su familia y pudo volver a mirar con otros ojos todo lo que alguna vez rechazó sin mayores fundamentos. Regresaron las figuras dolorosas de su padre, el sonido de las plegarias en el templo, la adolescencia explosiva, los cambios de la filosofía, la literatura, el ácido sabor de algunas sustancias. Encerró en una exquisita caja de música el amor prohibido hacia la mujer de su mejor amigo, una noche de sexo con Jenny Joplin en el hotel Chelsea, el silbido de algunos trenes, los valses que nunca bailó y los adioses que la urgencia de la huida le impidió dar en su momento. Hoy su obra es motivo de análisis en universidades y posgrados, de ensayos de especialistas, de homenajes multitudinarios en casi todo el mundo. A mí me gusta creer que se ríe de todo eso y que cuando nadie nos mira, canta al oído sus mejores canciones y esconde en el bolsillo la llave de la puerta secreta que solo él y algunos de nosotros conocemos. No quiero darte hoy mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos, quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Vivir es mejor que soñar. Yo sé que el amor es una cosa hermosa. Dice también que cualquier canto es menor que la vida igual.